El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, mayo del 2023 nos ha traído de todo. Mes emblemático por las luchas sociales en el mundo desde siempre y también en nuestros países. Pero también de sombras dolorosas viene cubierto. Los decesos de nuestros artistas nos van dejando solos e indefensos ante el avance de la globalidad, los cortos de mente y los especuladores. Recientemente nos ha dejado Carlos Lizcano, escritor, dramaturgo y periodista uruguayo, que fue director de la Biblioteca Nacional del Uruguay entre marzo del 2010 y abril del 2015. Daniel Cancio Toro, cantautor del folclore argentino, considerado como una de las figuras más importantes en toda la historia del folclore latinoamericano, su fama traspasó fronteras y alcanzó gran popularidad a nivel mundial. Y Anna Mae Bullock, conocida como Tina Turner, cantante suiza de origen estadounidense, desarrolló su carrera durante más de 50 años, además de convertirse en una de las principales y mayores compositoras del rock. Han sido y serán importantes faros de cultura para todos aquellos que amplían sus sensaciones, emociones y talentos. Este siglo que comienza nos da la chance de pensar y repensar un mundo con mucho que decir y que hacer, pero también enseñarle al alma de los que vienen a saber y valorar a esos hijos que la vida nos da. Escucharemos a Carlos Lizcano leyendo Los Orígenes de su libro homónimo del 2019. A Daniel Toro desde su disco Antología 1967-1984, la canción de los argentinos Armando Tejada Gómez y Felipe Ángel Ritrovato, Canción para un niño en la calle, y a Tina Turner, con autoría de Terren Britten y Graham Lyle, ¿qué tiene que ver el amor con eso? Hola, soy Carlos Lizcano. Lo que voy a leer está tomado de este libro, Los Orígenes, que publicó Editorial Fin de Siglo. Recuerdo de mi madre. Mi madre es niña, vive en el campo, en una familia con 5 hermanos. Para ir a la escuela tiene que caminar un par de kilómetros. Tiene un par de zapatillas para ir a la escuela que solo puede usar para ir a la escuela. Es invierno, llueve. Mi madre corre descalza por el campo. Envueltas y bien guardadas en la cartera lleva las zapatillas. Llega a la escuela, espera que se le sequen los pies y entonces se calza. Cuando sale, guarda las zapatillas y corre por el campo, otra vez de vuelta a casa. Cuando quiero recordar a mi madre, la veo, niña, siempre riendo, corriendo descalza por el campo, bajo la lluvia, y sé que en la cartera lleva las zapatillas. Recuerdo de mi padre. Yo tengo 4 años. Mi padre tiene un carro y una yegua que se llama Princesa. Se levanta a la 1 de la madrugada y va al mercado a comprar frutas y verduras. Vuelve alrededor de las 7, toma café con leche y sale a la calle a vender su mercancía. En el recuerdo es invierno, es de mañana muy temprano. Por algún motivo extraño yo estoy levantado con mi madre y mi abuela en la puerta de casa. Esperamos a mi padre. De pronto por la calle de tierra aparece el carro, lento, muy lento. Cuando llegan hasta nosotros, distingo a mi padre. Viene envuelto en bolsas de arpillera sobre las que se ha formado escarcha. Es un hombre joven, menor de 30 años. Mi abuela y mi madre tienen que ayudarlo a bajar porque está entumecido de frío. Toma su café con leche y se va en el carro a trabajar. No es un recuerdo hermoso, es solo el que más me gusta de él. Suerte. El canto y la palabra, edición especial.

El canto y la palabra, edición especial.